Me acuerdo esa vez que dije que ya no podía. Crucé los brazos y me resigné a perderlo todo. La frustración me hizo creer que siempre perdía. Trataba de salir adelante y no encontraba el modo. Pero di lo mejor y la noche se hizo día. Muchas cosas cambiaron desde que cambié la mente. De pronto le solté verdad a los que me mentían. De pronto le solté la mano al que me la mordía. Yo trataba de salir a flote y algo lo impedía. Pero nunca quise aceptar que era lo que me hundía. Daba mil pasos al frente y siempre retrocedía. Los que me dejaron morir mostraron cobardía. La soledad no me duele, el que quiera irse que vuele. Que las mentiras se huelen y el que traiciona se muere. Dime con quién tú andas y te diré quién tú eres, así de corta. Mando pa'l carajo a los que nunca se comportan. Y saco de mi mente a la gente que no aporta. Cuido con mi vida a las personas que me importan. Un día más, un día menos, la vida se acorta. Yo crecí viendo a la familia en bancarrota. Pateando por la calle viendo dónde está la nota. Drogado todo el día pa' no aceptar la derrota. Hasta que dije, hermano, el tiempo se me agota. Familia mía, yo soy un guerrero, tengo contados los días. El fuego de la calle me dejó el alma fría. Pero en mi corazón quedan cenizas todavía de lo que había. Familia mía, un loco como yo les dio el amor que los motiva. Perdón por mis errores y no poder cambiar mi vida. El tiempo pasa y el pasado no se me olvida. Los amo por más que no escriba. No tenerlos cerca es lo que me motiva. Desde que toqué fondo empecé a tomar iniciativa. Muchos piensan que estoy quedado en la vida perdida. Pero trato de facturar pa' que estemos arriba. De corazón a corazón, mientras Dios me bendiga, voy a seguir de pie y de frente matando la liga. Me acuerdo esa vez que dije que ya no podía. La frustración me hizo creer que yo siempre perdía. Pero di lo mejor y la noche se hizo día. Muchas cosas cambiaron desde que cambié la mente. De pronto le solté verdad a los que me mentían. De pronto le solté la mano al que me la mordía. Yo trataba de salir a flote y algo lo impedía. Pero nunca quise aceptar que era lo que me hundía. Daba mil pasos al frente y siempre retrocedía. Los que me dejaron morir mostraron cobardía. Familia mía, yo soy un guerrero, tengo contados los días. El fuego de la calle me dejó el alma fría. Pero en mi corazón quedan cenizas todavía de lo que había. Familia mía, un loco como yo les dio el amor que los motiva. Perdón por mis errores y no poder cambiar mi vida. El tiempo pasa y el pasado no se me olvida. Los amo por más que no escriba. Ustedes saben quiénes son los mejores. Voto RNG en colaboración con Touchdown. Ustedes saben, la mafia argentina. Hoy les traemos un nuevo aprendizaje. Esto es superaciones.